De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿qué es un kilovatio? Actualmente, el mundo se encuentra en un periodo de crisis energética, ya que dentro de unos pocos años, la principal fuente de energía, el petróleo, se agotará y la demanda no cesa. Se habla de fuentes alternativas de energía, de ahorro y de consumo energético, y, por supuesto, de kilovatios. Pero, ¿sabes exactamente a lo que se refieren cuando te hablan de vatios y kilovatios? ¿Qué es un kilovatio? ¿Qué es un kilovatio? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. El kilovatio es una unidad de medida eléctrica, de potencia eléctrica. El kilo significa que mil vatios. Eso no es una unidad de fuerza eléctrica, de fuerza, es una unidad de fuerza eléctrica, cierto. Por lo menos las plantas eléctricas, siempre se está hablando de kilovatios, entonces es la energía que él suministra por unidad de tiempo. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Un kilovatio o mil vatios es una unidad que cuantifica el trabajo mecánico efectuado por una máquina u organismo vivo durante un lapso de tiempo. Esto se conoce como potencia. Mientras más rápido se realiza el trabajo, la potencia que se desarrolla es mayor. Este concepto es usado para entender cuánta energía se produce o invierte en cada momento. Por ejemplo, si una persona común hace una maratón, su entrega de energía sería similar al de un profesional, pero usando más tiempo. Es decir, un profesional tiene más potencia, más vatios que la persona común. Lo mismo sucede con el motor de un auto o con una plancha. Mientras más rápido la plancha alcanza su temperatura óptima de trabajo, mayor será su potencia y, por lo tanto, su consumo de electricidad. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.